Señor Sute, tiene un orico para medio huevo, primo. Si quieres, puedes tocarme la mano. Y ya pero, está. Pero no tiene para medio huevo. No. Ya. No, vale. Venga. No, este mes no nos hemos comprado muchas cosas. Uy. No, ¿y esto? ¿Nani? Unos auriculares, vaya. Vaya. Esto no toca aún. Bueno. venga, vamos. Hijos de puta. ¿Qué tal, hijos de puta? Otra vez el vídeo de compras en ese que os chutáis en pena como putos drogadictos, ¿eh? Hijos de la Ramfibre. Pues nada, aquí... ¡Febrero! Febrero, ¿verdad? Me he hecho daño, ¿sabes? Soy gilipollas. ¿Por qué soy gilipollas? Muy gilipollas. Bueno, Pablos, este mes... ¡Pablos! Escúchame, eso es peor que llamar a los hijos de puta. Joder. Pablos Motos, a ver, ¿cómo lo ponemos? Espera, voy a sacar mis dos hormigas. Y la del Petro la más uno. La más gorda. Mira que ahora son tres, Claro. Las petancas ahí. Venga. Bueno, pues mes de compras. Estamos ya a primeros de marzo y toca recapitular lo que hemos comprado en febrero. Sí. Supongo que con la longitud del vídeo diréis: ¡vaya! ¡Han cumplido! ¡Han hecho un vídeo más corto! Pero aún así, hostia, no sabemos lo que va a durar, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es... 3 horas después. Dijimos que íbamos a reducir y yo he cumplido con mi palabra. He reducido, que no quitar. Esto es como la droga, tú sabes cuando a los de la metadona le van dando incluso. Sí, sí, le van y cada vez menos dosis, pues aquí igual. Claro, claro. Yo casi tengo una recaída fuerte y por haberme lo quitado de golpe en diciembre, entonces hay que ir a los Luis Fonsi, despacito. Bueno, empieza tú con las compras, porque bueno. Sí, tenemos cada uno... La verdad es que tú casi que me has superado, yo creo, ¿no? ¿O qué? No creas. Dos y... Tres, cinco cosas. Yo tengo cinco cosas. Cinco ítems también. Cinco ítems. Más pues, lo digital. Entonces me has superado. Porque lo mío son cinco cosas, pero... Una o dos digitales tengo. Claro, lo mío son tres digitales, dos físicas. Joder, güey. Cuidado, o sea, ¿qué ha pasado conmigo, no? Joder, el tonto del físico, el tonto de Nintendo, el tonto de no sé qué. El BJ. Bueno. Pues mi primera compra, a ver, tiene relación con el mes pasado, que no sé si lo llegué a enseñar porque ya lo había vendido. Pero era el Dragon Ball Xenoverse 2 de Switch. Pues lo cambié, ya creo que sí que lo dije, pero no me acuerdo. No estás en plan de... Yo tampoco. Estoy tío, a ver si no pestañeo, pero no puedo. Cuesta mucho. ¿Qué gilipollas? Y entonces... nivel Pablo Motos. Y entonces ya... Perdón, espera, soy la hormiga. Y bueno, pues lo cambié. ¿Pero qué vendiste? O sea, ¿qué vendí? Di chanchullo. Hice el cambio de Dragon Ball Xenoverse 2. Y metí también en el saco al Dark Souls 1 de 360. ¿Por qué? Ya lo veréis después. Porque, bueno, el caso es que lo cambié por esto. Con el vale sano. Hostia, y justo hoy, que estamos grabando 3 de marzo, que hace un año que salió. Y como veis, está metido en la Switch y dice, pero hijo de puta, ¿no te lo has pasado en la Wii U? Sí. Pues otra vez. Y otra vez que no me pasaré. Pero y luego con los DLCs, ¿no? ¿O qué? Bueno, tengo que comprarlos, pero... Yo también. Vamos despacito. Próximas compras. Y nada, y esto tiene relación con mi otra compra física, pero bueno, saca tu algo. Yo. Y a ver qué pasa. Bueno, no sé exactamente cuándo salió, y yo ya había oído hablar de este juego, ¿vale? Estamos hablando de Axiom Verge, ¿vale? Esta es la edición Multiverse, ¿vale? Es una edición física. El juego en realidad salió en 2015 en digital, ¿vale? Pero hace, pues a principios de febrero creo que fue, o finales de enero, ¿vale? Salía esto. Yo sabía que iba a salir, pero un poco sudando polla por lo de la desconexión de compras, ¿no? Pero fue en plan, lo empecé a ver tal y digo, hostia, ha salido a precio reducido, se ve por ahí a 25 tal. Vale, el Switch es un poco más caro, 10 pavos de rigor, ya sabemos lo que hay. Pero ojo, porque tiene una cosa que la de las otras consolas no tienen. Esta te viene con la banda sonora en CD y las de PS Vita, Play 4 no lo traen. Y la futura de Wii U que saldrá a final de año tampoco. O sea que bueno, a ver, por unas cosas otras dice, vale, sí, es más caro, pero me llevo un CD de la banda sonora, que gracias a eso escuchasteis la banda sonora. Bueno, supongo que pondré esa música de fondo a lo largo de este vídeo de compras. Y en el análisis que hice en el programa anterior de Hot Factory, el 229, pues gracias a tenerla aquí, ajá, la ripé y la tenemos. Si no, lo hubiera bajado, pero... Yo voy a tirar un poco de este lado rapado, en plan calvo, para decir, ¡oh, joder, primero! Ya está. Se me ha pasado la calvicie. Pues Action Verse Multiverse Edition, ¿vale? La cuestión es que lo vi y estuve buscando por Alicante las típicas webs a ver quién lo vendía, qué precios, y vi que estaba ya prácticamente agotada en todos los sitios. Y ya digo, no sé qué día salió, pero cuando lo estuve mirando a principio de mes vi que, había salido la semana anterior. Y dije, hostia, si en algún momento lo voy a querer y es una edición bastante limitada, no me voy a jugar el tema. Y me lo compré, ¿vale? No hemos venido a jugar antes en juegos. Eso es. Y de hecho, estaba en FNAC más barato, no me dio por mirar en Amazon, pero vi que lo tenían en gaming y me costó, pues, 39 pavos, ¿vale? Lo más caro, pues yo lo pagué, pero bueno. No pasa nada. Tampoco me duele, es un juego que está del copón, es una edición limitada y además es una edición que ha sacado Badland Games, ¿vale? La misma gente que, bueno, Badland Indie Games, saca bastante cosas de este tipo, de juegos indie, vamos. De hecho, tuve el Anima y tal, el Gate of Memory, se llamaba, de Play 4. ¿Has dicho tuve? Sí, lo compré. No, lo tengo. Ah, vale. Lo tengo, lo tengo. ¿Quieres que te lo enseñe, primo? Lo tengo localizado. Que no me deshecho de él, joder, que está aquí. Muy bien, así me gusta. No como tú, ¿no? Sigue hablando de Action Verse, que está muy guapo, ¿no? Está todo guapo, loco. Bueno, pues Action Verse, básicamente, un alto porcentaje de las ganancias que provienen de este juego en su edición física, Badland Games las destina al hijo del creador, que lo ha hecho un solo hombre, Thomas Happ, porque el hijo, pues bueno, en el documental que hay aquí en Blu-ray, de hecho se ve, tiene una enfermedad bastante jodida, de que pues se ve que cuando nació y tal estuvo... Se complicó la cosa y tiene movilidad reducida, ¿vale? O sea, tiene una enfermedad que es bastante jodida y en Estados Unidos, que ya sabéis que ahí no hay seguridad social. Y pues básicamente mantener un hijo así allí y ya te pones malo, es jodido, pues imagínate. Así que Badland pues ha hecho ahí un gran gesto y yo dije, pues, vale, pues estamos bien. Pagando por esto. Estamos pagando por esto, que en realidad a ti te la suda, tú quieres el juego. Y tener lo físico y tal, y si encima dices, coño, le están destinando a una causa así, pues... Joder. Te sientes mejor. Sí, ¿por qué no? Pues nada, eso, escuchad el análisis y jugar al juego, que está muy guapo. Si os gustan los Metroidvania, bueno, qué cojones, es un puro Metroid, o sea, un puro Metroid de NES, Super NES, es que justo eso, si os gustó eso, ya os lo estáis comprando. Hijos de puta. Y en digital está muy barato, a 12, 15 euros lo podéis encontrar en Switch incluso. La gracia de tener lo físico, pues es tener todos los extras y... Obviamente. Todo lo que he comentado. Sí. Bueno, mi siguiente compra. Voy a decir, ya voy a relacionarla, voy a hacerla física. Es lo último de enseñar que tengo. De enseña y cuenta, como en el cole. Diré, ¿por qué vendiste el Dark Souls de Xbox 360? Aparte de por ser Dark Souls. Para vosotros, From Software, talibanes de From Software. Bueno. A ver, me dio el venazo, ¿vale? Aquí empieza un poquito lo que viene a ser la recaída, ¿no? Este mes yo he tenido un poco de... Yo creo que me he dado un golpe en la cabeza y no lo sé. De hecho, no es broma, tengo por aquí dentro una herida que se me está... curando todavía. Mira, mira, mira, yo me la saco de aquí, de entre los... ¡Joder! ¡Es un normal de mierda! ¡Es un normal de mierda! Bueno, al caso... que... Toda la caspa que se me ha caído, ¿eh? ¡Oh, vaya! Oh, vaya. Se me ha pegado aquí. Bueno, para el mes que viene voy a echarme H's. ¡Hijos puta! ¡Hijos shooter! Bueno, el caso... Es que me he quedado tonto y ha sido el mes de decir, va, voy a dejar de rajar sin saber y voy a comprarme las cosas y... Y por eso regalan el Blue Ball en el Play Plus de marzo. ¡Sank! ¡Casi probando! Bueno, el caso es que... no se ha oído, esto era un soliloquio. El caso es que digo, bueno, pues lo vi barato en el Mediamar a 20 euros, donde en... que en todos estos sitios estaba 40, 40 y pico. Y digo, si no tal, pues lo especulo, que yo qué sé, ¿sabes? y me pillé el Dark Souls 3. Porque sí. ¿Vale? En Xbox One lo bueno que viene el 1 digital y por eso vendí el otro, porque digo, me la subo. Así. Y dije, y así me, pues, me puedo pillar el Zelda, tenerlo en la Switch y tal. Está bien, ¿eh? ¿Lo has empezado? Sí. Llevaré por lo menos 5 horas. Bueno, bueno, vale. Digo, cuidado, ¿pasa el tutorial o qué? No, sí. Joder. Está más que pasado. Joder. ¿Cuánto fue la última partida? ¿Y el Final 15 cómo va? Ya rajaré de esto en su momento. Bueno, yo tengo cosas también, porque ya está, ¿no? Sí, físico ya está todo. Hola, muy bien. Ese es el respeto que hay. Sí. Bueno, yo he empezado el vídeo haciendo gilipollas con unos auriculares puestos, ¿vale? Son estos, son unos Triton... Triton. Me falta el plástico, así que... Ah, sí, los AX180, ¿vale? Dices, vaya, señor Shooter, to gamer, ¿te has gastado casi 100 pavos en esta mierda? Pues no. Pues no. Todo el jardo que he echado. Espero que eso se vea en Ultra HD. Joder, estaría todo guapo ahí en 3D. Con la gafita y todo. Pues ya ves. Los he pillado básicamente porque fueron un chollazo de la hostia. Es decir, fueron un chollico guapo. Una unidad así de las últimas de la tienda. Y fueron, creo que 12 pavos o algo así. Si no, yo no me gasto tantísimo dinero en unos auriculares ni borracho. O sea, pero ni loco. Y luego ya los probé y dije, hostia, esto suena del copón, ¿eh? Yo no me gasto ni 20 euros en unos cascos, me voy a gastar 100 y pico, ¿sabes? Pues suenan muy, muy bien. Obviamente para costar los 80 y pico euros que se supone que cuestan, o los que sean, se nota que se oyen bastante bien. Tienen unos bajos bastante buenos y, vamos, lo he probado escuchando música, jugando a la Switch, al Action Verge, de hecho. Y, hostia, muy buenos cacharros, los AX180. Con un huevo de transformadores y conexiones para todo, para PC, Play 4, Play 3, 360, One, Wii U, o sea, móvil, todo, todo, es que lo tiene todo. Te lo puedes meter hasta por el culo, hijo de puta. Y además la ventaja que tienen es que no tienes que estar desconectando y quitando cables, ¿vale? O sea, tiene una cosa aquí en medio, que es esta cosa de aquí. Esta maravilla. ¿Vale? Y aquí van los jacks, ¿vale? Sí, es un poco raro, un poco especial, pero con esto le cambias las conexiones a los otros cables que tienen al final esta punta, y en la otra pues tienen eso, que si un USB, un jack de 3,5 con micro, tal, mil cosas, ¿no? Y la verdad que está bastante bien. Y luego aparte... Impresionante. Sí. Es impresionante. El micrófono es extraíble, así que... Vamos, que puedes estar escuchando música a toda hostia mientras que metes el micrófono por el culo. Efectivamente. Pero para el que le guste meterse unos buenos nardos, se les hará corto porque es muy fino. Siguiente compra. Bueno, mi siguiente compra es digital, ¿vale? Iba a hacer así, pero ya hay GIF, entonces no. Bueno, okay, hay que propiciar la creación de nuevo. Sí, sí, es verdad, o sea. Venga, GIF. Queremos GIF, sí. Queremos GIF en el grupo de Telegram. ¡Viene hasta la perra! ¡Viene hasta la perra! ¡Hostia, me come! ¡Noah! Bueno, la compra digital. ¡Cógelo! ¡Ahí estamos! No se olvide de comprar, hijos de puta. Sí. Venga. Bueno, ¿qué te has comprado? Pusieron ofertas en la store de la Xbox. Y dije, bueno, voy a ver qué mierda hay. Y había un retrocompatible que hacía tiempo que quería jugar, pues lo probé en Play 3 y me moló. Es I Am Alive, de Ubisoft, que un juego que tuvo un desarrollo a trompicones, básicamente porque, yo qué sé. Puta idea. Con unos contrastes. Así como neoclasicistas. Sí, claro. Es un juego así en plan post-apocalíptico y tal. Está bastante bien. A ver si me lo paso. Y me costó, creo que fueron 2 o 3 euros por ahí. Entonces, digo, ah, bueno, pues 2 o 3 euros. Si normalmente cuesta 15, digo, no los pago ni borracho. Y eso suele ser menos. Bueno, el caso es que esa es mi primera compra digital. Tengo otras 2 y... Pero vamos, ¿qué que quiere que te diga? Así que... Bueno, esta compra está ya adelantada. La visteis, si habéis visto el Hot the Road de episodio 1. Nueva sección. Muy recomendable, donde nacen mitos en dicha sección. No solo por el señor Shooter, el episodio anterior también tuvo sus cosas. Y bueno, pues eso, el Game & Wario, comprado en el Game de Villena, un juego del cual llevaba detrás muchísimo tiempo y me ha salido encima tirado de precio, 6,95. De vale, hecho... De hecho se puede ver en el otro vídeo el precio. Sí, se ve, pues hombre, ya lo he limpiado, he hecho el proceso de siempre, que yo lo hago todos los juegos. Pero la cuestión es que, y ya lo dije en ese vídeo, pero por si no sale de las putas pelotas verlo o lo que sea, o si se os ha olvidado, yo lo explico. Cuando fui a comprar el Action Verge en el Game, pues me vino así el flashazo mental y dije, coño, digo, que esta gente, si le preguntas por un juego de segunda mano, te lo dicen directamente y no tienes que estar rebuscando en las cestas. Digo, pues, y aparte te miran en otras tiendas cercanas si lo tienen. Y digo, coño, hay 2 jueguecitos así que voy buscando y no los veo, no los veo. Uno fue este y me dijo, lo tienes en el Game de Villena. Y ese sábado fuimos allí y el mismo sábado por la mañana llamé a ver si aún lo tenía, me lo guardaron y ahí está. Y el otro fue el Castlevania Dracula X Chronicles de la PSP, que me dijeron, lo tienen en Lorca. Y dije, a Lorca no voy. Lorca quiere decir que no lo compro. Me ahorco. Son casi 200 kilómetros de ida y luego de vuelta, por supuesto. Entonces dije, no me pillan entre medias. En el Hot the Road 2, que es cuando fuimos al Retro Santo Domingo, hicimos la mitad del camino hasta Orihuela y les llamé a ver si aún lo tenían, pero ya no lo tenían, que si no, igual lo hubiéramos ido. Igual. Pero si hubiéramos ido... Igual, dice. Bueno, se creo que sí. Y lo tienen a 10 pavos. Pero si hubiéramos ido, nunca me hubiera convertido en el señor Shooter. Piénsalo así. Hemos perdido un Castlevania. Bueno, da igual, es que no estaba. Pero... Hemos ganado un señor Shooter. Y queréis que no, siempre que lo veáis podéis tocarle la mano. Sí, si me lo pedís, por favor. La polla ya es otra cosa. Y hacéis una calada por mí. Eso siempre. Mi sacrificio, el sacrificio que tenéis que hacer. ¡Por señor Shooter! ¡Va por un té! ¡Ay! Esa es... Pero si no eran... Pero yo qué sé. Pero eran andaluces, joder. Ya, pero hace poco ha sido el Día de Andalucía y es por felicitarles. Bueno, pues... Esa ha sido mi compra. Un saludo y no denunciéis el vídeo, por favor. Si acaso iba a continuar por ahí. Si queréis que suba, no lo voy a hacer. ¿Queréis que suba? Pues traedme una escalera y lo que es que yo. O un ascensor, no me llevo ahí. No, déjalo, no quiero hacer el chiste fácil. ¿Qué tienes tú más? Porque pues sabes yo... por dónde voy, ¿no? Yo tengo otra cosa digital y es. No, lo más gordo lo voy a dejar para el final, aunque por cronología vaya ahí. Y es que hicieron retrocompatible Splinter Cell Conviction para Xbox One. Y también estaba de oferta a 3-4 pavos y dije... ¿Quién puede negarse? Pues cualquiera, menos yo que soy gilipollas. Bueno, el caso es que lo pillé, ¿vale? Y Splinter Cell Conviction, el que no sepa qué juego es, pues me la come. ¿Ese es el que ponen como una puta basura? No, ese es el Blacklist, que es el siguiente. Ya, esa es mi compra digital y solo me queda una, pero es la más bueno, impresionante. Yo quería el... Sí, sí. Super Mario. Yo quería el mando pro de la Switch, pero no quería gastarme 70 euros. ¿Quién quiere eso, señor Sutter? Entonces estuve buscando un poco por los interneses en el otro lado y hay un hilo que se llama Alternativas al mando pro oficial de Nintendo o algo así, en el foro general de Switch. Y estuve viendo un huevo de opciones, la verdad es que hay un cojonazo de opciones. Y uno de los más completos que encontré lo vendía en MediaMark y además un precio normal de 40 pavos, pero en web, no sé si es que un error o de manera limitada o qué hostias, estaba a 25. Es decir, tú ibas a tienda y costaba 40, y si les enseñabas la web, normalmente te lo bajaban de precio, pero yo qué hice, lo pillé por web y puse a recoger en tienda, así me aseguré el tema. Y así eran pan de, hijos de puta, que me comáis la puta polla, cabrones. Y así me compré este mando, el Ardistel Blackfire inalámbrico. Blackfire Process. Lo podéis ver ahí, o sea, 39,95, pero a mí me lo facturaron a sub 25 con 20 no sé cuántos correspondientes. Y es uno de los mandos compatibles más completos. ¿Por qué? Porque lo tiene prácticamente todo excepto el NFC. Es decir, a ver, y vibración HD no tiene, pero tiene vibración, ¿vale? Normal. Tiene sensores de movimiento, la batería es de 600 mAh, que llevaré ya, pues, fácilmente puedo llevar unas 20-25 horas de juego y todavía no se ha agotado la primera carga. Está de cojones. Y además por el precio mucho mejor. Y en cuanto a lo que es el mando en sí... Menos mal que era la caja. Es Bluetooth, ¿vale? Es Bluetooth y es compatible con móviles, con PC, si tienes Bluetooth y tal. Y como podéis observar, pues copia el estilo totalmente de la 360, con la posición de los sticks y tal. Exactamente. Lo que es los gatillos también, ¿vale? Y tiene una conexión USB-C, de hecho viene con un cable USB-C. Y lo que es al tacto, ya digo, es bastante sólido, no se nota plasticoso ni chinorro de mierda. O sea, tiene también el botón, el de turbo, que es el de las capturas de pantalla, es un doble botón. Y la textura, que es bastante suave, o sea, no sé. Está... Sí, sí, es increíblemente cómodo. Y mirad, tiene aquí... La cuestión es que este era la calidad-precio, era lo más mejor, ¿vale? Que había. Porque luego había muchas chinadas, lo he dicho, que si en AliExpress, que si tal, a este mismo precio a lo mejor te venían dos mandos, pero luego lo recibía la gente y dice, hostia, es que las crucetas, la diagonal, no sé qué, hostia, es que esto se nota muy plasticoso, hostia, es que han recorrido dos sticks, hostia, es que la batería no es de 600, es de 300. Seguro que había una frase que me encanta de la gente que habla de móviles en internet, es que no se siente tan premium. Sí, también es que odio esa puta frase. Me podéis caer las pelotas por detrás de los... Voy a partir la carátula del Dark Souls. ¡Ojo! Que le da un trato preferente, ¿eh? Lo he puesto para que a ver si se le pega algo del Zelda. Pero sí, en resumen, esa es la cuestión. Un mando pro, muy buen precio. Y además, ya digo, después de bastantes horas, muy cómodo y muy recomendable. Totalmente, o sea, si estoy pensando en un mando pro, echarle un ojo a este Blackfire Pro Wireless Controller Nintendo Switch. ¿De qué marca ha dicho? ¿Ardistel? Sí, ¿por qué no? Sí, un país libre. Sí. Supongo, sí, Ardistel, eso. Claro. ¿Veis? No la tomo un poco. Si se queda la caja, no pasa nada, que está vacía. Bueno, más compras. Bueno, prepara el pollo frito. Tengo otra compra digital. Y esta es de la que... Hostia, ya sé lo que es. A ver. Es la compra digital más cara que he hecho. Me he divertido. Pero si ya la has spoileado, ya hablaste de ello sí, en el anterior programa. Pero joder, deja que me ponga interesante, joder. ¿Qué no me dejas? Efectivamente, me he comprado el PlayerUnknown's Battleground. That Sidious approves. Dark Shooters approves. Dark Shooter. ¿Por qué lo he hecho? Porque puedes. Aparte de porque puedo, hijos de puta. Vale. Me acompañéis. Porque soy gilipollas. A ver, que sí, que me he divertido y tal, pero... ¿Vale? Me lo he comprado. Y le da unas cuantas horas. Y... bueno. ¿Y qué más? Y ya... No lo he vuelto a tocar. ¡No lo ha vuelto a tocar! ¡Joder, Willy! Bueno. ¡Y esas son todas mis compras de marzo! Yo tengo la última física y me queda una digital y ya está. La cuestión es la siguiente. Fuimos al Retro Santo Domingo y bueno, una vez allí, bueno, de esto ya os hemos hablado en el Hot the Road episodio 2, ¿vale? Está tomando tu cara para que no se sepa quién ha hecho lo de la Fórmula 1. Ah, bueno, sí, a ver. Yo os enseño esta foto, ¿vale? La estáis viendo. A ver. Esto es un Zex. Y son muchos juegos de Fórmula 1. ¿Vale? Ya explicamos la historia ahí, la explicamos en el... Bueno, en el podcast no, pero básicamente... Videojuegos por alimentos es una acción muy bonita. Y que vamos, tiene todos mis respetos. Pero claro, es un arma de doble filo. Básicamente ellos piden a cambio de determinados kilos o ítems de comida, unidades, que tú entregues eso a cambio de un videojuego, un accesorio, una consola, incluso lo que sea. Y la cuestión es, tenían ahí un montón de juegos y estábamos de paso, miramos y no vimos nada interesante. Pero de pronto vemos cuando ya nos íbamos que había un pavo que salía de ahí con 5 juegos iguales y decía que eran para el CES. Y me picó la curiosidad. Esto ya me está tomando los ojos. Me estaba rayando. Me picó la curiosidad y dije, pues joder, vamos a ver cuánto le van a dar a este hijo de puta en el CEX por esto, porque se ha dejado ahí como 2 copias, digo, igual, interesa. Como 2 o 4. Y a mí me sobran 2 cartones de leche en la mochila casualmente. Y que haya un supermercado cruzando la acera tampoco es casualidad. Gracias, Dumbo. ¿Super Dumbo? ¿Super Dumbo? Sí. Pues la gracias, Super Dumbo. Resulta que por ese juego de Fórmula 1 2014, creo que era 2015, te daban 9 pavos en vale en CEX. A cambio de 2 cartones de leche que te costaban 1 euro en total. Pues bueno, yo los cambié, habían 2 más, fuimos al Super Dumbo, pues los cambió. Y yo aparte me llevé un juego más de snooker, de billar, creo que era. Sí. Total, que yo me saqué 23 pavos en CEX, que ya no. He canjeado. Yo 18, que aún no. Eso es duro. Dura declaración, es que no sé en qué pillar, ¿no? Bueno, no encuentro nada a mí. Como ya lo he dicho muchas veces, a mí el CEX me pilla cerca, me he pasado 2-3 veces, todo puta mierda. Estuve a punto de pillar una capturadora en HDMI pagando incluso 20 pavos, pero estuve investigando por internet y dije, no me gustan, son una mierda las que hay ahí, no me cuadro. En otra visita tal, dije, bueno, vamos a ver qué hay. Y sí, y había algo. Me encontré una cosa que llevaba tiempo buscando y que de hecho estaba dispuesto a pagar 20 pavos en mi época esta previa a estos meses, por tener el Aleja hasta saber cuándo lo iba a tener, ¿vale? Senpai. Senpai. Bueno, me veo ahí en las lejas y si no sabéis qué coño es esto, buscad en Ricky Berwick My Anime Girl o algo así, ¿vale? me vi en las lejas este juego, ¿vale? Costaba 28 y yo tenía un vale de 23. Me ha costado 5 euros y yo estaba dispuesto a pagar por él, lo dicho. 5 euros y 2 cartones de leche. Estaba dispuesto a pagar por él 20 pavos de importación y mira, me lo encontré aquí pagando 5 pavos, así que cojonudo. Está bastante bien, está bastante nuevo, ¿vale? Y nada, hostia, el código que no lo gasta. Ya lo jugaré. Este lo dicho. Como yo, todos los demás. Y bueno, compras físicas. Ya está. Y tú ya has acabado con las compras. Yo ya he acabado con las compras. Vale, pues mi última compra. Y además fue hace poco. Básicamente, sacaron el Humble Bundle Brawler o algo así. Era un cojón de juegos de lucha por 7-8 pavos en total. Y los compré para Steam. Entre ellos, Guilty Gear, creo que XX, no sé qué, Core R, o el Izuka, o no me acuerdo cuál. El Guilty Gear 2, una de sus muchas versiones. Street Fighter Cross Tekken, japonadas raras, el Blood Blue y el... Blood Blue. Sí, se llama así, Blood Blue. Blood Blue. Y el Guilty Gear Xrd, pero el primero. Yo tengo el Revelator en Play 3, Play 4, pero estaba aquí este bien de precio, vamos a decir. O sea, venía en el pack. Y pues algún día me da por vender el de Play 4. Si te hubieras comprado 2 packs, lo hubiera sido 2 packs. Así que eso, como... Si algún día me da por vender el de la Play 4, que me dan 9 pavos en vale o algo así. Vale, me costó 17, pero yo qué sé, y tiene más personajes, pero yo qué sé. Que venía por 7 euros todos esos juegos de lucha ahí en PC. Ahora que tengo 2 mandos de Play, o bueno, da igual, los puedo conectar al PC y jugar ahí a lucha, a doble, está alto, guapo, todo... Supra guapo. Pues ahí está, por ese precio no me puede negar. Recapitulando, ¿tú has hecho el conteo de cuánto te gastas este mes? No. Vale. Yo me he gastado 97 euros este mes de febrero. Y diréis, es que es más corto. Son 2 días, joder, tampoco es para tanto, no afecta tanto. 2 días, o 3, depende del mes. Y ha sido una media de 100 pavos menos de lo que me suelo gastar, con lo cual, y de unidades ya ni te cuento, tampoco he tenido tanta visita a estos sitios, aunque en realidad sí, joder, hemos estado en el evento retro, en bastante game. Sí que hemos visto cosas, pero no sé, no me ha picado nada. Y he visto muchas cosas que en otros momentos quizás hubiese dicho, va, para la aleja, pero esta vez ha sido en plan. Yo no he llegado a los 60 euros lo que me he gastado. Sudando polla. Así que, bien, o sea, hemos cumplido, ¿no? De hecho, la duración, llevamos media hora de vídeo y ya está, ya vamos con lo de los oyentes, o sea que... Cuidado, ¿eh? Después encima os cagaréis, hijos de puta. Respecto. Bueno, cómprate los oyentes. Vamos a empezar con la de José Tetesico, que aquí vemos que se ha pasado ya por fin al lado de Mario, o sea, comprar el Mario Odyssey de la Switch. Yo, nigga. Eso es, no hay estado enganchado. Ah, bueno, yo tengo otra compra, pero la he vendido ya, y eso ya lo sabéis todos, está lo compré en otro vídeo. Pero dilo, dilo. Shadow of Colossus de PS4, lo compré a un pavo por 12 euros en Wallapop, y lo vendí por Wallapop a 30, así que... Más info en el episodio 2 de Hot the Road. Luego tenemos aquí a Tora, que nos manda... Hostia, que me hace mucha gracia porque anoche volví a tocar el Xenoblade 2. Y hay un personaje que es un peluche así todo gordo que se llama Tora. Tal cual, Tora. Joder. Bueno, Tora, que se ha comprado el Shadow of the Colossus de Play 4, una waifu de 2B, el Bayonetta de la Switch, obviamente supongo que es el 2, sí, es el 2. Bueno, es que tiene una carátula reversible. Sí, pero la carátula reversible es cuando te compras el 2. Y él lo tiene precintado, o sea, le viene con la carátula del Bayonetta 1. ¿Cómo es esto? ¿Eso está precintado? Sí, míralo. Está el sello de Nintendo ahí. Oh. Es raro, supongo que se habrá comprado el Bayonetta 1 y 2 en pack y ya está. Y un mando pro, pero el oficial, no como el mío. Los dineros. Los oros, ¿eh? ¡Los dineros! Joder, Willy. Bueno, a ver, le toca a Hansler, pero... Hostia, antes... espérate, vamos a posicionar ahí. No, a mí me quedan años para llegar a este nivel de compras. Ya, por eso vamos a ponernos así en plan. Pero bueno, hay que poner aquí un par de chopeos que ha hecho, como siempre que tiene la ocasión de... Joder, puta, a mí esta mierda me dan la vida. De los vídeos que hacemos, pues saca capturas y nos hace chopeos, ¿no? En este caso, me ha puesto a mí ahí en Too Fast Too Furious. Dos señor shooter. Too Fast Too Shooter. Pero es que doy el pego, joder. Es que encima sale. Pilla en un momento en el que hay velocidad y sale un cartel como ahí a toda velocidad pasando y dices, joder, Willy. Joder. Y bueno, luego me pone otra ahí con el control de la Guardia Civil, soplando y todo. Y además hay momento Guardia Civil en el vídeo, joder. Sí. Bueno, sus compras. Empieza así. Saludaciones, nada más terminar la cuesta de febrero. He intentado parar el ritmo de compras, pero no. Sigo cagándola sin pensar y por eso no llego casi nunca a fin de mes. Joder. Lo primero que comparto con vosotros es el juego que he comprado en la historia de la manzanita. Normalmente esas compras, al ser digitales, no las comento, pero esta en particular me ha costado 12 pavos. Es la aventura gráfica Thimbleweed Park, de los creadores de Maniac Mansion. Juegazo que estoy disfrutando como un niño. Llevo 8 horas y me encanta. Pues viendo la foto, la verdad es que es igual. Como el puto Mario, o sea, el sistema es como las aventuras clásicas de Lucas. También pasa. Lo tienes en Switch. Sí, probablemente. Y en las otras consolas creo también está. Y vamos, sí, totalmente Maniac Mansion, Monkey Island y todas estas cosas. Pero dice así, después me decidí por el Pac-Man, 9 euros, y el Mario de Wii U, 5, que le costó 5 usando los puntos que tenía acumulado en el game. Estamos hablando de el Batman Arkham City, la Armored Edition, que tiene las historias estas de... El modo con el mandico, ¿vale? Y el New Super Mario Bros. Dice, el primero es para jugarlo solo y el otro para jugarlo con mi mujer. Se me rompió un mando de la Wii, porque dice que básicamente las pilas se le sulfataron dentro. O sea, un estropicio de los guapos. Así que también me tuve que comprar un Wii Motion por Amazon. 37 pavos, que me picaron mucho. Duelen, esos putos mandos duelen, sí. Como veis, añado a la foto un Altered Beast y un Mazing Wars de Mega Drive, ambos perfectos y completos por 15 euros cada uno. Para mí, un chollo. Pues sí, todo lo que sea este tipo de juegos de la Mega Drive y, por ejemplo, el Altered Beast, que es uno de esos míticos, pues sí, es bastante buen precio, la verdad. Pero también tiene más cosas, dice... También me ha dado fuerte por la primera Advance, pues quiero añadirle el mod retroiluminado. Tengo la SP, pero no es la misma, pues me resulta incómoda. Ya que estaba, le pillé al pavo de Wallapop su lote de juegos. Lo conocía de antes y me lo dejó todo por 60 euros, así que estoy muy contento. Creo que iba colocado. y de paso me regaló una extraña funda de Chihuahua. ¿Qué iba colocado? ¿Quién? ¿El que lo vendía? A ver, lo del modo estoy de acuerdo con él. O sea, por mucha SP, el diseño original es mucho más cómodo. Sí. Lo que pasa que el mod es caro. La SP se me hace muy... Te puede costar más caro el mod que la consola, tal cual. Y tener un poquito de tiempo para dedicarle a hacerlo también. Los juegos, pues hombre, el Metroid Fusion y el Zelda Miniscap ya son suficientes motivos. Luego tiene el Adventure of Link, el Zelda 2 de NES, un cazafantasmas, un Dragon Ball que no logro ver cuál es, y el Broken Sword, que joder, esa edición, ese juego está muy guapo, pero no sé si en esta edición le habrán quitado las voces, no lo recuerdo. Y la funda esta de Chihuahua parece suave. Sí. Pero yo no la usaría, yo la quemaba. Yo no tocaría mucho ahí. No. Y menos con la polla. Bueno, la parte final. Y para terminar, la compra más cara que he hecho en mi vida. Más que la hipoteca incluso, y en primicia para vosotros. Se ve que mi mujer, intentando evitar que le diese la paliza para que jugase conmigo al New Super Mario, decidió ponerse cariñosa. Y ahí tenéis las dos líneas del predictor. Y nos pone el precio, 8,95 pavos, que indican que al menos de 9 meses sacaré algo vivo de su blister original. Joder. Vamos, que para mí se acabaron las fiestas y las compras multitudinarias. Los pañales los puedo añadir a los vídeos de compras. La vida, chicos. Hombre, la los vida. Pañales, mientras no estén usados, los pueden añadir. Dice, la vida, chicos, la vida. Mierda. Mierda. Consejo, que no vea tu mujer este vídeo. Bueno, él se lo ve en la tele ahí en grande mientras come unas pizzas, que hijo puta, cada vez que lo dice da una envidia al cabrón. Bueno, a mí en este vídeo, o sea, a la fecha de grabación de este vídeo no me da envidia porque yo ayer cené en el Domino's. Vale. Dice, bueno, es broma, estoy muy contento. Un futuro nuevo seguidor de Hoth, estoy por llamarlo Adrifer. Dice, no, mejor Goku. ¡Villito! Bueno, yo creo que esto es una primicia, se merece un aplauso aquí. Estamos anunciando un futuro unboxing y un gasto que... Hostia, el unboxing no nos lo enseñes. No. Y de los pañales tampoco. No. A ver, de los pañales, si quieres hacer el unboxing de los pañales, vale. Pero no de los pañales usados. No. El unboxing no, ¿cómo sería? El cerraboxing, mejor. O sea, el cerrar el unboxing y a la puta basura, porque... Más compras de Javier G. Dice, qué pacha, locos. Procedo a mandaros mis compras como buen Diógenes. En primer lugar, una colección de jueguicos sanos gracias a las técnicas spammer del señor Shooter. Como podéis ver, ya solo me queda el Yakuza 5. A ver si estos cabrones lo ponen de oferta, que a 40 euros lo va a comprar su puta madre. Porque solo está en digital y es eso. Yo lo compraría en japonés, pero es que no quiero tener un puto disco que no puedo jugar en mi puta casa. ¿Para qué quiero eso? Ya ves. Y tiene aquí, pues eso, se ha comprado Yakuza 3, 4, Resistance 3, la Conspiración Born. Estos dos últimos no los hemos recomendado nosotros. No. No. Y el Nier, ese GOTY, totalmente. Prosigue, dice, pasamos al Diógenes Piratilla. Siguiendo el anterior vídeo, tenía encargado un kit para esparrowear la Play 2, pero justo me falta la pieza más importante, malditos chinos. Efectivamente, se ha comprado aquí... Bueno, un adaptador de discos de SATA y tal, y de IDE parece también, no lo logro ver, no, es solo SATA. Un adaptador SATA para por USB 3.0 para el PC, pues para pasar de jueguicos y todo esto al disco duro, que probablemente se haya comprado el adaptador este, que es lo que comentamos en el vídeo anterior de la Play 2, para meterle un disco interno. Y luego dice, espero poder tenerla para el siguiente vídeo. A modo de curiosidad, os mando fotos de los sobres acolchados que manda Zex cuando pillas compra online. Excepto el Nier, pillé todos los juegos de arriba en la web de Zex. Un saludo, hijos de Fer. Pues a mí no me mandaron. A mí cuando me compré el Yakuza Death Souls me mandaron el sobre acolchado, pero no ponía la pegatina esa de Zex. Simplemente era la pegatina y ya está. Hijos de Fer. Sí. ¿Qué? ¿Alguien tiene algo que decirme? No. Yo esas compras no las he hecho, Eso se lo dejo a Hartley. A mi nombre, miré. No, esas cosas no. Yo siempre uso envoltorio original para que no venga ningún producto indeseado. Y luego, bueno, también se me había medio pasado, pero me he acordado de que Dave Meister nos puso por el grupo que se ha pillado una pantalla por Wallapop, una de 22 pulgadas Samsung LED. No nos dice el precio ni nada. Y luego me suena también, no sé por qué no lo guardé. Ah, sí, aquí está. retroatrapado. Retroatrapado flipado. Que se compró el Zócalo este, el adaptador de red para discos duros de. Que me compré el mes pasado y que se ha comprado también el compañero. O sea que ahí lo tenéis. Dos compras más. Que me acabo de acordar de refilón. Lo siento, chicos. Pero se ve que no las pasé. Pero bueno, ahí las tenéis. Básicamente, prácticamente las compras de los oyentes han superado este mes a las nuestras por bastante. Ya Hans les ha pasado la vida con eso. Sí. Literalmente. Se ha pasado la vida y ha empezado el nuevo nivel. Ha creado una. Así que. Ha corrido a otro nivel. Como Mario. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de compras, una duración más o menos que hacía ya tiempo que no teníamos y ya está. Pero pues, propósitos para el próximo mes. ¿Propósitos para marzo? Propósitos para marzo. Sí. Yo he probado la demo del Kirby y no me lo voy a comprar. Yo la he probado, no me lo iba a comprar igualmente, pero... Yo no tenía mucha esta y he probado la demo y... Cuando me lo encuentre a 20, 15, 20 euros de aquí a, sin prisas, ¿eh? Sí, yo baratito sí lo compraré en algún momento de la vida. Yakuza que lo han retrasado a abril, eso creo que me deja solamente con Ni no Kuni. Ni no Kuni 2. Ni no Kuni 2 y porque... Que ya veremos también, pero Ni no Kuni 2 si acaso está ahí. Está reservado. Yo gastar el vale de Zex y no sé en Kex. Yo nada, pero el tema está en que vamos a ir a por lo menos una o dos ferias retro. Hostia, se me había olvidado. Este mes. Se me había olvidado. No lo sé, no lo sé. Porque vamos a ir al Retro Albacete. Si no pasa nada, ¿eh? Esto es antes de haber ido. Retro Albacete y Retro Alcoy. Y Retra. Somental, que ya va. Somental también. Ya lo está. Que quiere decir que puede haber más cosas on the road. No. Pues nada, ya está. Pues ahora, que os den por el culo y ya sabéis, seguid comprando, seguid gastando.